No, hombre, pues la verdad es que donde se ponga una banda internacional, que se quite cualquiera de España. Por favor, márchese ahora mismo de esta radio, que ahora entra el metal en España. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de M, el Metal en España. Más concretamente estamos en el programa número 150 y el número 30 de esta sexta temporada. Y como viene siendo habitual, hoy de nuevo tenemos a unos invitados con nosotros. Hoy son dos, normalmente es uno, pero hoy son dos. Y como siempre voy a dejar que ellos se presenten. ¿Quién anda por ahí? Hola, pues yo soy Mireia. Soy la cantante y aquí tenéis a José. Yo soy José, el guitarrista de Knights of Blood. A ver, decidme, ¿cómo se pronuncia? ¿Knights of Blood? Sí, Knights of Blood. Vale, es que yo y el inglés en general nos llevamos bien, entonces con las pronunciaciones... Tranquila, que es mi banda y yo tampoco la sé decir bien. Ah, vale, entonces me quedo más tranquila. Sí, tranquila, quiero pasar. A vos han dicho Canary on the Bloom. ¿Cómo? ¿En serio? Sí, José, no sale así. Canais of the Bloom. Bueno, oye. Es que lo de la K llama la atención. Pero luego hablamos de eso, si os parece. Voy a poner el primer tema antes de empezar la entrevista con Mireia y con José. Y hoy voy a poneros el tema Venceremos, que es un tema que han lanzado desde el mundo del rock y del metal como mensaje pues de esperanza, de ánimo y estas cosas que están, por esto que estamos viviendo ahora del coronavirus, el tema de moda ahora mismo. Y supongo que habréis oído hablar de este tema. Y bueno, participan muchos artistas de la escena rock metal, como Carlos Escobedo, Tete Novoa, Andy Cobos, Gis Valieri, Víctor de Andrés, Matt de Vallejo, etcétera, etcétera. Podría decirlos a todos, pero me puedo tirar aquí 3 años, entonces va a ser que no. Yo os pongo el tema, lo escucháis, lo buscáis en YouTube, porque todos los beneficios que saquen de este tema que han grabado van a ir directos a la investigación para la vacuna del COVID-19. Así que os dejo con el tema Venceremos y ahora empezaremos la entrevista con Mireia y José. A nuestra ansiedad. Bueno, ya está aquí el tema Venceremos. Vamos a ver, seguimos aquí con Mireia y José. Estáis por ahí, ¿verdad? No os habéis ido a ningún sitio. Sí, sí, seguimos. Vamos a ver, si os parece, vamos a empezar un poco por el principio, como tiene que ser. En 2017 grabáis vuestro primer EP, que llevó como título Revolución. Pero, ¿qué sucedió antes de esto? O sea, ¿cómo nace Nightshot Blues y cómo llegáis a pues eso, a 2017, a grabar vuestro primer EP? Pues empezamos muy jóvenes, la verdad que empezamos, yo creo que sobre 2014-2015 empezamos ya a hacer cosillas. Nos juntamos una tarde y dijimos, pues bueno, vamos a hacer una banda de heavy metal, que tampoco sabíamos si iba a ser heavy metal, si iba a ser gothic metal, no teníamos ni idea. Y nos juntamos y empezamos a trabajar, empezamos a tocar y al final llegaron los miembros actuales con los que estamos y nos motivamos. Y fue cuando ya decidimos trabajar más en serio y sacar el EP Revolución. Cuando sacáis este EP, porque claro, has comentado que no sabíais muy bien qué ibais a hacer. Cuando sacasteis este EP, ¿ya teníais claro qué queríais hacer? ¿O simplemente llegaron influencias y salió el Revolución? O sea, sí, Revolución, lo he dicho bien. Pues la verdad que, a ver, el primer día que nos juntamos no teníamos ni idea, pero cuando fueron pasando los días, pues realmente lo que nos gustaba era el sonido heavy metal. Entonces fuimos cada vez fijándonos más en esos sonidos también de muchas bandas españolas que nos gustan mucho y así pues surgió un poco Revolución, por lo que nos gustaba y lo que nos inspiraba en ese momento. Continuando, o sea, después de Revolución, llegó en 2018 un segundo trabajo, Falsa Realidad, si no me equivoco, lo digo bien, ¿sí? Sí, perfecto. En 2019 hacéis vuestra primera gira nacional junto a una banda de fuera. En septiembre del año pasado ya entráis a grabar un nuevo disco, El Lado Oculto, que es el que ahora mismo estáis presentando y demás. Lo grabáis con Alberto Rionda. Y entonces ahora ya estamos en la actualidad, en el nuevo disco. Contarme cosas sobre este disco. Contarme lo que se os ocurra. Pues no sé, ha sido un disco que para nosotros yo creo que ha sido un paso hacia adelante, tanto como músicos, como banda, también como sonido, como producción, también yo creo que como imagen. Hemos dado un paso hacia adelante y hemos puesto toda la carne en el asador, todo lo que sabíamos, todo lo que nos han aconsejado, todo lo hemos hecho ahí para que salga un disco lo mejor posible dentro de lo que sabemos. Porque al fin y al cabo, como siempre digo, somos muy jóvenes y todavía pues nos queda un largo camino por delante. Pero bueno, dentro de lo que sabíamos hemos dado lo que más. Cuando hablas de juventud, ya que estamos, ¿qué edad tenéis? Pues yo soy la más pequeña. Tengo 21, y de hecho este mes cumplo 22 años, pero José tiene... Yo 26. Ah, bueno, sí. Y luego pues tenemos por ahí 28, creo. Ya iba a tachar yo a José del más viejo, pero veo que no, hay otro más mayor. Eva, no. Sí, eres el tercero, ¿no? Más joven. No. La más joven soy yo. El más joven de todas es el bajista, dale. Aunque parezca que tiene 35 años. La más joven soy yo, después. Sí, bueno, de los hombres. Ah, vale. De los hombres. Vale. Con este disco, con El Lado Oculto, ¿podríais decir que habéis encontrado vuestro sitio, vuestro sonido? ¿Estáis cómodos con lo que habéis hecho? Sí, yo creo que estamos bastante cómodos, que hemos encontrado, a lo mejor no del todo, ¿no?, lo que queremos, pero sí que hemos como empezado el camino que se dirige hacia donde nos gustaría, digamos. Es un sonido bastante más definido que el que teníamos en Falsa Realidad, porque en Falsa era como no sé, como las ideas todas mezcladas, todos los estilos, todo lo que nos gustaría hacer, pues ahí en Falsa Realidad está todo. Una ensalada. Una ensalada, sí. Y en este ya, en El Lado Oculto, digamos que tenemos como un hilo conductor que se ve más claro hacia dónde van los temas y qué quieren decir. Yo creo que tiene más orden. Sí, suele ser bastante importante, por lo menos desde mi punto de vista, que las bandas encuentren realmente su sonido. O sea, cuando tú pongas un disco, sepas decir, o escuches una canción, sepas decir, estos son tal. Entonces, claro. Por eso hago esta pregunta, por saber si realmente, porque normalmente suele costar eso, 2-3 discos, encontrar un poquito el lugar y que el músico se sienta cómodo haciendo lo que hace. Ya más o menos me lo habéis contestado, pero ¿en qué diríais que, aparte de la evolución lógica, ¿no?, desde el primer EP hasta ahora, si tenéis que presentaros a alguien vuestros trabajos, ¿en qué diríais que difieren? O sea, que ¿cómo los recomendaríais? Pues a ver, yo creo que nosotros le tenemos a todo lo que hemos hecho un cariño especial, porque depende también de la época, dependía de muchas cosas. Entonces, pues cada disco tiene su magia, ¿no? El EP tiene su magia, el Falsa también, y este disco también. Pero claramente yo, por ejemplo, si hablo de mí, pues tendría que decir, pues mira, escúchate El Lado Oculto, porque aquí sé cantar, en los demás no. Entonces, eso es importante. Pues, claro, me resulta un poco raro escucharme ahora en el EP, por ejemplo. Yo me escucho y no me reconozco, digo, ¿qué ha pasado? Hombre, ¿qué ha pasado? Pues mucho trabajo, ¿no? Y todo, yo creo que igual, que todos han evolucionado mucho como músicos y eso se nota en este trabajo. Hombre, yo creo que casi siempre suele recomendar más el último trabajo, porque al fin y al cabo, pues te llevas la experiencia y cada vez tienes más experiencia y entonces pues va a ser mejor lo que vas dando, está claro. De los temas que componen, porque no habéis dicho nada, ¿cuántos temas tiene el disco? ¿Es un disco conceptual, no lo es? ¿Son temas sueltos? ¿De qué habláis en el contenido de las canciones? Pues, a ver, no sé si definirlo como tal, pero sí que es un poco un disco conceptual, más que nada porque, como he dicho antes, sí que tiene una temática y tiene un hilo conductor, aunque a lo mejor algún tema se salga un poco de lo que va el disco, pero realmente gira en torno a la misma idea, que es la idea del lado oculto del ser humano. Entonces, como todos los temas giran sobre ese eje, pues sí que se puede decir un poco que es un disco conceptual. Pero en fin, que igual escuchas las canciones y a ti no te lo parece, ¿sabes? De los temas que están incluidos en el disco, ¿cuál diríais que es vuestro favorito? ¿Con cuál os quedaríais? No vale decirme que todos son vuestros hijos, ¿eh? Porque esta es la típica. No, yo creo que nunca hemos dicho eso. Hombre, yo lo tengo claro. Para mí, la mejor es La Cuenta Atrás. Cago en ti, yo iba a decir eso. Bueno, pues mira, coincidís en que es la misma. ¿Y por qué ese es el mejor tema de todos? Pues la veo bastante variada, muy trabajada, la letra bastante actual e importante. Y bueno, pues tiene mucha fuerza, todos los riffs de guitarra, la batería, la voz. Y luego aparte, pues también es, aparte de esa potencia y esa fuerza, pues tiene mucha melodía en el estribillo. Que al menos a mí pues me gusta mucho esa mezcla, ¿no? De esa fuerza con la melodía. Y para ti. Y bueno, pues, la veo muy completa. ¿Tú, Mireia? Pues a mí es que me encanta ese tema, porque de lo que habla, y que además cantándola, que esto es una cosa que es muy importante para mí, que cantando una canción me tiene que realmente llegar, gustar y emocionarme hasta tal punto de que yo me crea el tema y lo estoy interpretando. Entonces, cuando yo canto esa canción, al tener tantos cambios de melodía, ser tan bonita, a mí me gustan muchísimo las melodías de La Cuenta Atrás y me lo paso muy bien cantando. Entonces eso hace que yo, vamos, cada vez que canto esa canción me emociono, entonces me giro en plan ¡ay! La interpretación es muy importante también en el escenario, ¿eh? Sí, y cuando contra más sientes la música, más interpretas. Todo, totalmente. Lo que pasa es que a veces, como todavía me desbordan a veces las emociones y tienes que tener mucho cuidado, porque yo soy una persona súper pasional y claro, estoy cantando y si lloras, pues tienes que tener en cuenta que tu diafragma hace así. Entonces tienes que tener mucho cuidado con eso, pero bueno. Cosas de cantantes. Me podría poner aquí a hablar de tantas cosas de cantantes, que soy una friki, me gusta mucho. Un día haré una mesa redonda de cosas de cantantes, cosas de guitarristas, cosas de bajistas. Puede ser muy divertido. Puede ser genial juntarnos a los cantantes, a los guitarristas afortunados, a los bajistas. Me lo voy a pensar porque es interesante. ¿Hay algo que se haya quedado fuera de del disco que no haya entrado? ¿O lo habéis metido todo lo que teníais ha salido? Todo lo que teníamos, pa'lante. ¿Y seguís componiendo para algo nuevo? ¿O ahora mismo estáis... no sé si me explico, ¿sois la típica banda que está continuamente componiendo o no? ¿O cuando vais a sacar un disco decís, ahora vamos a componer? Pues yo creo que no lo decidimos. Es decir, cuando grabamos El Lado Oculto estábamos como... Claro, cuando tú acabas de grabar un disco, todo lo que te salga después te va a sonar a lo mismo. Entonces sí que hicimos como un pequeño respiro de decir, vamos a tomar aire, vamos a escuchar música, vamos a relajarnos un poco, relajar la mente y desviarla de lo que es El Lado Oculto, para que el siguiente pues tenga también frescura y no suene a lo mismo. Entonces ahora mismo sí que estamos ya liados, componiendo, intentando sacar ideas, dándole vuelta a la cabeza. ¿Qué os parece si ponemos el primer tema para que la gente que no os conozca sepa a qué suena Knights of Blood? El primer tema que voy a poner, si no me equivoco, es Ojos que Gritan, que es el que utilizasteis para presentar este trabajo, ¿puede ser? Sí. Entonces me imagino que lo habréis elegido por esto. ¿O hay algún otro motivo? No, porque nos gusta mucho también este tema. Es que siempre suelo preguntar cuando a los invitados les hago elegir los temas, siempre les pregunto por qué eligen esos temas. Pero claro, en este caso está claro, no sé qué utilizasteis para presentar el disco en su momento. Y bueno, pues eso, que lo vamos a poner para que la gente que nos conoce os escuche y después continuamos con la retaila de preguntas, que me quedan unas cuantas. Muy bien. Pues os dejamos con Ojos que Gritan, como hemos dicho, del último trabajo de Knights of Blood, El Lado Oculto. Y hasta aquí, Ojos que gritan de Nice of Blue. Ahora ya sabéis a qué suenan estos chicos de Granada. Vamos a ver, no os he preguntado por la portada. Contarme un poco por de la portada, la idea, de dónde surge, quién la lleva a cabo. ¿Conseguís lo que queríais? Contarme. Pues mira, la portada está hecha por Gustavo Saces, que es un artista, y vamos, hemos trabajado muy, muy cómodos con él, porque la idea que nosotros le llevamos fue más o menos la que te voy a decir. Dijimos, vamos a ver, nosotros queremos mostrar en la portada el lado oculto de la humanidad. Uh-huh. Esas dos caras, ¿no? La cara buena y la cara mala, como saliendo del cuerpo de una persona, ¿no? La dualidad. Sí, esa dualidad. Y nada, le dijimos eso y él pues ha hecho una obra de arte. No sé, sí, por eso pregunto. Es genial, o sea, realmente nosotros le dijimos lo que nos inspiraba el disco. Si es que fue una cosa tan abstracta que hasta nos daba miedo al principio, porque no sabíamos cómo iba a ser capaz de coger eso y transformarlo en una portada potente y que fuera muy visual, que también lo buscábamos mejorar la imagen. Uh-huh. Y yo creo que lo ha conseguido totalmente, y además es una portada que llama mucho la atención. Sí. Los colores me gustan mucho a mí personalmente, y además es una mezcla entre moderna y clásica que yo creo que está muy guay. Uh-huh. He visto que habéis repetido con Duque Producciones, porque con el anterior trabajo también trabajasteis con ellos. ¿Qué tal es la experiencia de trabajar con este tipo de agencias? Porque vosotros habéis llegado a... yo quiero que lo que transmitáis es un poco... ¿Vosotros os habéis autogestionado alguna vez? ¿Como banda, o siempre habéis trabajado con la agencia? No, sí, o sea, nosotros cuando empezamos... no, claro, en el EP, por ejemplo, éramos nosotros los que se encargaban de todo lo de la banda, ¿no? De dónde tocábamos, de buscar bolos, en fin, pues todo lo que conlleva, ¿no? Tener una banda. Pero ya cuando sacamos el EP ya estábamos en contacto con Duque Producciones, porque estábamos nosotros bastante interesados en cómo llevaban a las bandas y nos hacía muchísima ilusión. Y desde ahí ya nos siguieron la pista en el Revolución, todo lo que hicimos. Uh-huh. Y ya en el Falsa ya empezamos a trabajar con ellos. Y la verdad que es una experiencia maravillosa, son bellas personas todos. Uh-huh. Todos trabajan muchísimo porque las cosas salgan súper bien y súper profesionales. Te aconsejan muchísimo, que es una cosa que nos hace falta, porque, vuelvo a repetir, la inexperiencia al final te hace cometer fallos. Y si tienes una persona detrás que te dice, jo, pues ten cuidado justo en este punto, porque a lo mejor si reforzáis esto, pues... es mucho mejor para la banda. Entonces, cuando te aconsejan y te ayudan y van de la mano contigo, es mucho más fácil hacer todo en general. Y el trabajo además que hacen es increíble. O sea, todos trabajan muchísimo porque las cosas salgan bien. Es interesante este punto, porque hay muchísimas bandas que se autogestionan, y algunas lo hacen bien, pero otras no lo hacen bien, porque no saben, porque no es algo que sepan hacer. Y desde de cara a los medios, nosotros mismos, cuando yo es que estoy en los dos lados, he llevado bandas y estoy en medio de prensa, entonces conozco los dos lados, y siempre me he matado en aconsejar a las bandas en que hagan las cosas bien, que van a conseguir mucho más alcance, que van a conseguir que le hagan más caso y tal. Y es muy difícil, es una batalla constante que se tienen con ellas, porque algunas son cabezonas, otras no quieren pagar por según qué servicios, dicen que para qué van a pagar, que ellos se apañan solos. Entonces, claro, es interesante poder hacer esta pregunta a unos músicos que estáis en una agencia tan importante como es Duque Producciones, y poder preguntar pues esto, ¿no? ¿Aconsejaríais a las bandas que inviertan esfuerzos en este tipo de agencias? Porque es que al final ayudan mucho, y en vuestro caso os están ayudando mucho, ¿verdad? Totalmente, o sea, si no fuera por ellos, muchas de las cosas que hemos hecho, vamos, no hubiéramos hecho ni la mitad. Es muchísimo más fácil que te acompañen en el camino gente que sabe, porque yo no tengo ni idea, o sea, ya me cuesta ser cantante, pues imagínate si me meto en llevar mi banda. Que no, o sea, yo necesitamos ayuda, y todas las bandas la necesitan, y todas las bandas necesitan el consejo de alguien que, aunque a lo mejor puede ser que no sepa más, pero te da otro punto de vista que tú no vas a tener desde dentro. Eso es. Y eso es muy importante. Uh-huh. Porque me imagino que vosotros no os dedicáis a la música al 100%. ¿Hay alguno de vosotros que sí se dedique a la música al 100%? O Ojalá. la idea es avanzar hacia eso. Pero ahora mismo no, ahora mismo... Desafortunadamente. A ver, yo, gente que se dedique al 100% a la música, que hayas pasado por este programa, he tenido a uno únicamente. Entonces, es difícil, por eso pregunto, porque hay que añadir gestionar la banda con el que tengas que gestionar tu vida aparte, ¿no? Con tu trabajo, tus cosas, tu tiempo y la familia y los amigos, y etcétera, etcétera. Y todo. También habéis grabado un videoclip de uno de los temas de este disco, que es el tema que da nombre al disco, si no me equivoco, El Lado Oscuro, sí, lo digo bien. Oculto, El Lado Oculto. Se me ha ido, no sé por qué he escrito oscuro, no lo sé. No sé por qué, pero pasa mucho eso. Yo creo que es porque, bueno, ya lo he dicho alguna vez también, que creo que es porque la gente cuando lee oculto, enseguida piensa algo malo. Entonces le ponen oscuro. Puede ser. Bueno, el videoclip lo habéis grabado con Henry Menacho, que para mí, a día de hoy, es uno de los mejores videógrafos, no sé cómo se diría, videógrafos o los que hacen vídeos, es uno de los mejores aquí. Director. Ahora mismo en España. ¿Cómo ha sido la experiencia? Porque también tuvisteis una la chica se llama Maya Murufushi, ¿no? ¿Lo digo bien? Murufushi. Exactamente, sí. ¿Cómo fue la experiencia de grabar el videoclip con Henry? ¿Cómo os lo pasasteis? ¿Alguna anécdota? ¿Cómo fue? Pues con Henry ya lo conocíamos de haber grabado algún día. Pero, adiós. Que ya lo conocíamos de haber grabado algún día. Sí. Pero vaya, estábamos encantadísimos. Y entonces cuando supimos que íbamos a volver a grabar con él, fue increíble. Nos lo pasamos súper bien. Trabajar con una actriz también profesional te hace darte cuenta de lo mala que eres actuando. O sea, pues imagínate que estábamos allí y ella, pues claro, ponía unas caras cuando nos tenía que cogía el machete, ¿no? Y una de las escenas, pues estábamos nosotros arrodillados y nos cortaba en teoría en el cuello. Entonces el machete se quedaba literal aquí y eso cortaba de verdad. O sea, quiero decir, si se le va la mano, pues yo estaba indefensa. Entonces mi cara no es actuada, es tengo miedo, voy a morir. Eso está bien, oye. A veces hay que poner elementos de verdad para que parezca real. Yo estaba, y Henry grababa, y claro, es una persona súper energética. Y él te va diciendo, guau, Mireia, venga, dale, no sé qué, no sé cuánto. Y yo pensando, bueno, voy a morir, este va a ser mi último videoclip. Y soy joven, me muero. Madre mía. Pues nada, si os parece, ya que hemos hablado de alguna anécdota que contar, por cierto, no habéis dicho nada durante la grabación. ¿Cuánto os llevó grabarlo el videoclip? Pues horas, muchas horas. Fue en un día, pero todo el día currando. Desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche, más o menos. Y más. 10, 11, sí. por ahí. Uh-huh. Sin parar, o sea, vamos, es que ni a comer, comíamos sobre la marcha, es que fue exagerado. El maquillaje también. Mira, una anécdota que no sé si es una anécdota. Que yo entré sin maquillaje, claro, yo nunca me había maquillado, ¿no? Y yo entré, me siento, cerré los ojos y cuando lo abrí era otra persona. Y me tiré como media hora mirándome al espejo diciendo, madre mía, pero esta hermosura, ¿por qué? Yo estaba flipando. Es que tú imagínate, las pestañas que me pusieron, que además las veía, ¿sabes? Me decía, la chica, son muy cómodas. Y yo, sí, sí, totalmente. Me pesan los ojos, pero las llevo bien. Genial, yo me lo pasé súper bien. Es una anécdota graciosa. Sí, no reconocer tu cara. Sí. Sobre todo si te sentaste, cerraste los ojos y no los abriste hasta que terminó. Entonces tuvo que ser como, ¿what? Sí, sí, fue impresionante. No sé si José quiere contar algo. A ver, no sé. José, nada, llegó, tocó, actuó y fue. Algo gracioso es que, por ejemplo, bueno, en el vídeo salimos como que era una especie de ceremonia del té. Sí. Y en verdad sí que había té, eran Steve. Ah, bueno, oye. el color y eso se asemeja al té perfectamente, o sea que eso. El secreto acabas de romperlo, eso ya. Ya la gente, joder, va a decir, madre mía, no es té, nos han engañado. Nos han engañado. Pues nada, si os parece, vamos a poner el tema, el lado oculto. Desde aquí, tanto yo como ellos, os recomendamos que vayáis a ver el videoclip. Pero una vez que acabe el programa, escuchadlo entero. No os vayáis a ir ahora a ver el videoclip. Después vais a ver el videoclip. Y nada, os dejo con el lado oculto y ahora continuamos con Mireia y con José. Continuamos con Mireia y José. Vamos a ver, ¿habéis pensado en sacar algo más, algo más audiovisual? O sea, ¿algún videoclip más o alguna cosa más del disco? Pensar, sí. O sea, pensar, pensamos mucho. El aire video de la cuenta atrás. Sí, el aire video de la cuenta atrás, que ya lo hemos lanzado, pero sí que nos gustaría sacar al menos otro videoclip más. Pero pensar y tener dinero para actuar... Es muy diferente. Entonces, a ver si podemos sacarlo. Nos haría mucha ilusión poder sacar otro video más. Porque en el caso de hacerlo, de finalmente disponer de dinero o de tomar la decisión de llevarlo a cabo, ¿volveríais a trabajar con Henry Menacho o buscaríais otros puntos de vista y otros para sacar una cosa diferente? Pues no tengo ni idea, porque no lo hemos pensado, pero no sé, nos gusta mucho cómo trabaja Henry, pero quizás si algún día decidimos optar por otra persona es por simplemente cambiar un poco, ¿no?, el enfoque, porque al final cada son artistas también, y cuando él hace su videoclip y demás, pone su sello de identidad, digamos. Sí. Entonces tú sabes que está grabando Henry porque las formas que tiene de grabar y de editar son suyas, ¿no? Entonces, pues, a lo mejor si buscamos otra opción sería por eso, por cambiar un poco. Está bien, sí, porque así tendríais quizás algo distinto. Es algo que me venía refiriendo un poco el estilo de, porque el estilo de Henry es que es el estilo de Henry Menacho. Él tiene un estilo, claro, de vídeos. Y ya está, es su estilo. Sí, eso es. ¿A vosotros os ha afectado mucho el tema este de la cuarentena y tal? ¿Os ha cortado alguna cosa? ¿Teníais algún concierto, alguna cosa en el medio? ¿Os ha afectado en ensayos, promoción? Nos ha afectado porque acabamos de sacar el disco, entonces deberíamos estar tocando, ¿no? Pero bueno, todo esto ha sido un golpe muy fuerte para nosotros y para todas las bandas. O sea, para todas las bandas un golpe fuertísimo del que muchas no se van a recuperar. Y no solo bandas, sino todo lo que hay detrás de una banda, ¿no? La agencia, los promotores, en fin. Que hay muchísima gente que vive de esto y a eso sí que les va a afectar muchísimo. Porque ahora mismo está la cosa muy complicada. No sabemos cuándo vamos a volver a tocar, aunque tengamos fechas previstas, pero como esto depende de la evolución día tras día, pues si todo mejora y va bien, pues quizás tocamos antes de lo previsto, pero si no mejora, pues... Sí, sobre todo, pues, también afecta, pues, a las bandas que hemos lanzado el disco hace poco, por ejemplo, sí, nosotros, pues te afecta mucho también a la venta física de discos, porque claro, ahora no es situación de estar comprando discos. Y hay mucha gente que, bueno, aunque lo vaya a comprar, sí, pero se va a esperar un tiempo, porque bueno, tal y como está la situación, pues no puede estar vendiendo discos. Claro, es que esto es un problema. Ahora mismo está complicado. Y bueno, esperemos que cuando pase todo esto, pues ya publicitarlo bien y lanzar el merchant y darle buena publicidad. Y quien lo quiera, pues que vaya comprando. Bueno, ahora que empezamos empezaremos a pasar de fases, bueno, vosotros todavía estáis allí en la fase 0, pero creo que a partir de la fase 1 ya se puede, por ejemplo, hacer envíos, creo que se podrán hacer, por lo que tengo entendido. Porque ya me yo sí estoy ya en fase 1 y ya, por ejemplo, Wallapop, que es una de las empresas que se había parado completamente, ya están empezando otra vez a funcionar el tema de los envíos. O sea que ya con que paséis a la siguiente fase, yo creo que ya podréis empezar a moveros. Recemos, ¿no?, para que eso suceda. Ojalá, ojalá. Tenemos muchas ganas. Entonces, en un principio, por lo que entiendo, tenéis alguna cosita ya cerrada para cuando en teoría pase todo esto, pero vais un poquito sobre la marcha, ¿no?, en dependencia de lo que se vaya diciendo. Porque ¿cómo veis vosotros esto de los...? Porque claro, en teoría, a partir de la fase 1 ya se pueden hacer ciertos eventos, se pueden hacer ciertas cosas, pero claro, todo con una serie de condiciones de aforo reducido. ¿Esto cómo lo veis vosotros? ¿Creéis que es factible, que no es factible? ¿Cómo lo veis? Yo creo que sí. O sea, además creo una cosa, creo que es el momento de las bandas underground. ¿Por qué? Porque una banda como Iron Maiden ahora mismo está totalmente paralizada, porque no se puede ni replantear tocar. Claro. Una banda que te vaya a meter 300 o 400 personas, pues no es factible, es que no. Entonces quizás una banda más pequeña, pues sí. Y además te asegura llenar, porque la gente quiere ir a conciertos y ahora mismo no hay otra cosa. Es decir, o vienes a verme o no ves nada, tú sabrás. Bien. Entonces creo que sí, que a lo mejor te puede aprovechar un poco de eso. Y en cuanto a rentabilidad, pues rentable no es. Pero es que tampoco es rentable para una banda pequeña irse de gira, como no hemos ido. Pero bueno, hay que ir, la gente te tiene que conocer. O sea, no puedes pensar en qué me sale rentable y qué no, porque es que en esto pocas cosas te salen rentables, por no decir nada. Solamente la satisfacción de pues, hacer tu música y es lo que te apasiona. Esa es la satisfacción y la alegría que tú te llevas. Eso es lo que, ahí es donde yo quería llegar, ¿no? Que al final, para una banda de la escena emergente y la banda y de escena underground, no hay nada ahora mismo rentable. Entonces, claro, sí que es cierto que a lo mejor este tipo de condiciones las beneficia ahora, ¿no? Un poco. A no ser que las salas les dé por subir los precios por este motivo, pero vamos. Dudo mucho que hagan eso, porque si lo hacen, la gente está sin trabajo. Es decir, si tú subes el precio, al final lo que te va a pasar es que no te va a comer nada. Porque es que la gente está sin dinero, sin trabajo, el paro ha subido muchísimo. Entonces ahora mismo yo creo que puede ser el momento en el que conozcamos a muchas bandas underground. Porque como digo, no tendrás la opción de gastarte 200 pavos en ir a ver X grupo. Uh-huh. Entonces te lo gastarás en grupos más pequeños. Evidentemente, ahí tienes toda la razón. No puedo evitar preguntaros por otro tema de moda, porque ahora mismo está de moda el coronavirus y el COVID-19, pero hay otro tema que ya venía de antes de todo esto, que es el tema del feminismo vs machismo. Y en vuestro caso, que tú eres mujer y eres la única mujer de la banda y tal, no puedo evitar preguntaros si tú como mujer te has encontrado con mucho machismo en el mundo del rock y del metal. Oh, amiga. Pues depende. La gran mayoría de veces no. Yo siempre digo que las cosas malas que me han pasado han sido excepciones y gente que no tiene educación, respeto por los demás, en fin, que no es lo habitual, ¿no? Pero sí que te encuentras con personas que pues yo qué sé, pues te miran como si fuera un trozo de carne encima del escenario y que está ahí y qué buena está. Y no se fijan en todo el trabajo que yo he invertido, en todo el esfuerzo, en toda la pasión que pongo encima del escenario y que bajes de cantar y de hacer lo que más te gusta y te llena y te digan, pues estás muy buena, tía. Pues yo qué sé, ¿sabes? Te puede ahorrar el comentario porque no. Es que me sobra. Ni me molesta siquiera, es que me sobra, me es indiferente, no me aporta nada. Sí. Entonces, pues sí he tenido que lidiar con esas personas, pero ya digo que de normal, en la escena, con los músicos, siempre me han tratado como lo que soy. Una cantante siendo indiferente si soy mujer o soy hombre. Soy una persona que está ahí porque me gusta cantar y porque me gusta trabajar. Uh-huh. Y a nivel banda, ¿os habéis encontrado con algún impedimento por el hecho de tener a una miembro mujer? ¿O por el contrario, porque también puede pasar, con algún beneficio por esto? Yo creo que más por ahí. O sea, yo creo que más eso. Normalmente impedimento no, porque nunca hemos tenido ningún problema, porque yo... Sí, bueno. Quizás el único impedimento es a lo mejor la gente que no está acostumbrada a escuchar metal con una mujer. Sí. Y a lo mejor pues te dicen que la mezcla pues no... Ah, bueno, una cosa que me dicen. Como que no tiene sentido, es como que... Me dicen, algunas personas no, me dicen, es que, bueno, al ser mujer cantáis todo muy melódico y no pega para el metal. Digo, bueno, tú dirás lo que quieras, pero tiene a Simon, que es un pedazo de cantante, y la banda floja no suena. Es que eso... O sea, que son tonterías, ¿no? Son estupideces que no hay que darle más importancia y tener claro tu camino. Ya está. Claro. ¿Y lo que ibais a comentar de a nivel de haber tenido algún beneficio? Pues beneficio, yo qué sé, tampoco es que... Pero, por ejemplo, hemos tocado en sitios que era solo de mujeres, ¿no? De claro. Cantantes mujeres o cosas así, entonces... En un festival feminista. Feminista o cosas así. Sí. Uh-huh. Claro, y entonces nos metemos en todos esos sitios. Claro, tenéis esa ventaja al ser una banda mixta. Es que es un tema, ya te digo, que está ahora mismo muy en auge también y se ve muchísimo, y el tema del machismo en el metal me parece bastante interesante, ¿no? Porque se supone que somos un grupo minoritario, ya de por sí en minoritario, y ya como para que encima dentro tengamos este tipo de cosas, que a mí me hace mucha gracia, me hace mucha gracia porque es muy absurdo. Vamos a ver, vamos a poner otro tema. La era de hielo. ¿Este por qué lo habéis elegido? Porque aquí sí que ya no sé por qué. Pues yo creo porque es un tema que tiene mucha fuerza, que entra muy bien en directo. No sé, tiene unos riffs muy potentes y creo que engancha mucho a la gente. O sea, creo que es de estos temas que cuando tú escuchas el disco te quedas con la era de hielo, seguro. Es uno de los que va a destacar. Directo y enérgico. O sea, es uno de los que suelen gustar más. Sí, creemos que sí, por lo que hemos tocado y la gente nos ha dicho, siempre nos dicen la era de hielo. Igual que la cuenta atrás no la suelen decir y nosotros ahí pesados. Sí, hombre, que estos temas. La cuenta atrás la escucharemos la última. Esa la tengo también, que me la envío. Pues nada, vamos a escuchar la era de hielo y ahora continuamos. We'll be right back. Pues seguimos con Mireia y con José. Ahora vamos a pasar a una tanda de preguntas un tanto distintas, ya que hemos hablado de todo serio. Porque os ha quedado algo serio por algo serio, digo yo. Algo que contar, o sea, que se os ha quedado algo en el tintero sobre el disco, sobre la banda, sobre algo que queráis decir. Pues no sé, que nos escuchen. Bueno, eso no, si quieres. Con mucho amor. Al final, ya cuando os despidáis, ya dejas dicho a la gente dónde os pueden seguir y todo esto. ¿Qué pregunta quería yo haceros? Desde que os dedicáis a la música, ya sea dentro de Nice on Blue, que me imagino que algunos habréis empezado aquí en Nice on Blue, vamos, que no habéis tenido proyectos anteriores. Desde que os dedicáis a la música, ¿qué es lo peor que os ha pasado y qué es lo mejor que os ha pasado? Lo peor, yo diría que lo peor es que, como yo empecé muy jovencita, yo tenía 14, 15 años, y no solo es que empezara Nice on Blue, sino que empecé a escuchar heavy metal. O sea, todo fue junto. O sea, yo empecé a escuchar heavy metal y dije, madre mía, quiero cantar heavy metal. Entonces, claro, cuando empiezas tienes muchísima ilusión y ves las cosas de una forma de color de rosa, una nube esponjosa. Sí. Que luego, evidentemente, pues te lleva un chasco, porque la música, desgraciadamente, no funciona como tú tienes en tu cabeza cuando eres pequeña, ¿no? Yo pensaba que todo se movía por pasión, que éramos una hermandad unida para siempre. Uh-huh. Y va pasando el tiempo y te vas dando cuenta de que algunas personas sí y que algunas personas no, y van a hacer mucho daño. Y yo creo que eso ha sido mi peor momento y mi crisis más grande, de decir, jo, esto yo creo que no era como me esperaba, ¿no? Luego, evidentemente, vas madurando la idea y vas cambiando un poco tu forma de ver la música. Pero yo tenía una forma muy intensa y pasional de decir, madre mía, esto aquí, triunfamos y ¡fua! Y va pasando el tiempo y te das cuenta de que no. De que no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil, ni todo es tan bonito, ni... En fin, que lleva mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Evidentemente también tuve que aprender a cantar, y cuando me di cuenta de que cantaba como el culo, pues también fue un momento muy difícil, porque dije, vale... fatal, canto horrible. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? A mí, esforzarme mucho. A mí me dijeron, bueno, uno de mis amigos que es cantante me dijo que al final cualquiera que se metiera a clases de canto y realmente fuera capaz de aprender a utilizar las herramientas físicas que tenemos, que podía llegar a cantar bien, aunque fueras el peor cantante del mundo. O sea que... Sí, sí, o sea, todos podemos aprender a cantar, porque todos tenemos unas cuerdas vocales y un diafragma, es decir, todos podemos aprender a entonar y va a sonar bien. Lo que es difícil realmente es tener la interpretación, y además de tener la interpretación, controlar tu voz al 100% y tu registro y llevarlo al máximo nivel. Yo creo que eso es súper difícil, eso lo consigue, y además tu voz, tener una voz característica, que eso también es muy complicado. ¿Y tú, José, qué sería lo peor y lo mejor que te ha pasado desde que te dedicas a la música? Lo peor, cuando se me rompió el ampli, madre mía. Eso, joder, eso fue un susto gordo. ¿Pero en un directo? No, justo antes de la gira. Y digo, madre mía, madre mía. Ay. Y luego al final, pues, me lo arreglaron a tiempo. Uh-huh. Porque bueno... Malo, pues tampoco es que haya pasado nada, ¿no? Hemos tenido la buena suerte de toparnos siempre con buenas personas, más o menos. Me encanta ese más o menos. Sí, bueno, más o menos. A ver, hay de todo. Algún momento, pues sí que hemos tocado con alguna que otra banda que al acabar el concierto han querido sacarnos de allí a patadas, pero bueno. Pero vaya, buenas personas. En plan de... Quita esta mierda de aquí. Bueno. Tú te quedas en plan de, pero madre mía, ¿no? Pero bueno, eso al fin y al cabo es algo que bueno, te mosquea en el momento, pero no es algo que te vaya... No es una crisis existencial, ¿no? No, claro, pero no hay nada malo, muy malo que haya pasado. Hombre, a ver, también malo, pues... ¿La pobreza? El agobio, sí. Bueno, sí, aparte de eso. Aparte de eso. El agobio de al principio, de cuando estás formando la banda y no encuentras los miembros definitivos, ¿no? Eso también es muy malo, porque ves que entra gente y sale, y entra y sale, y es como, no, y es como madre mía. Y la verdad que estamos muy a gusto, porque los cinco que estamos muy unidos y... Y vosotros en eso, en parte, habéis tenido suerte, ¿no? Porque, bueno, suerte entre comillas, porque lleváis con una formación estable bastante tiempo, ¿verdad? Sí, pero la verdad que lo que pasó es que cuando estaba ya esta formación es cuando grabamos el EP. Claro, sí. Antes, pues, los intentos de formar una banda, pues no dieron resultado. Yo os digo que ya podéis daros con un canto en los dientes, porque tres discos grabados con la misma formación... Hoy en día, tuché. O sea, ya os lo digo, ¿eh? Bueno, todos tenemos mucha unión, y aparte de ser compañeros de banda, somos amigos. Entonces eso hace que todo fluya mucho mejor, que además, al llevar también tanto tiempo, trabajamos y cada vez nos entendemos más. Entonces las peleas cada vez son menores, claro, porque al final te vas entendiendo, comprendiendo. Esto es como casarte. Es decir, cuando tú te casas con una persona o estás novio con alguien, pues tú tienes que ir aprendiendo como a esa persona, ¿no? Y vas sobre la marcha, y todo va, bueno, tiene que ir a mejor. Si va a peor, dejad esa relación. Claro. Eso es. No hay que ser competitivo, hay que mirar lo mejor por la canción y por la banda y punto. Exactamente. Y esto. Uh-huh. Vosotros al principio os habéis etiquetado dentro del heavy metal, ¿puede ser? Me equivoco, lo habéis dicho al principio. ¿Cómo veis vosotros el tema de las etiquetas en el mundo del metal? ¿Creéis que están bien? ¿Que se pasan? ¿Cómo lo veis el tema este de las etiquetas? Pues mira, yo cuando era pequeña y empecé a escuchar heavy metal, ¿no? Y empecé a escuchar la historia del heavy metal. Pues yo era súper fan de la etiqueta. Yo decía, madre mía, lo que es trans metal es trans metal, lo que es trans metal es trans metal, y nada se puede mezclar, y yo soy súper true, y madre mía. Pero hoy en día la verdad es que me han llegado a cansar las etiquetas, porque han sido tantas, ya se intenta variar tantísimo, poner tantas etiquetas a todo, y que ya llega un momento que dices, ¿qué más da lo que esté escuchando? ¿Qué más da lo que sea? ¿Qué más da si es heavy trash con power o si es... heavy sinfónico de Los Ángeles Venidos del Infierno? Pues yo qué sé, ¿sabes? ¿Qué más da, no? Sí, ¿qué más da? Sí, bueno, yo siempre lo digo. Claro, si lo que tú estás escuchando a ti te transmite y te gusta, pues mira, yo qué sé, como si era una sardana, da igual. ¿Y tú, José? Por eso los que no se quieren complicar, pues dicen, somos metal. Sí. Y punto. Sí, claro, yo personalmente las etiquetas no me gustan por eso, porque yo si escucho una canción me da igual de qué tipo de metal sea, si me gusta me da lo mismo, ¿no? Pero sí que de cara a la gente está todo el mundo deseando de etiquetar, y esas bandas que vienen y te dicen, nosotros hacemos metal, y tú, ya, pero ahora ¿dónde os meto yo? ¿Qué metal? ¿Pero qué hacéis? Es que, por eso decimos heavy. También hay muchas bandas que a lo mejor pues tiran para muchos palos, entonces no los puedes etiquetar en una misma etiqueta. Porque es que no se puede. Por ejemplo, sin ir más lejos, por ejemplo, la banda Ghost, sí. no podrías decir que son. O aquí en España, bandas como por ejemplo Sauron, sí. si la dices que es heavy metal, pues no son heavy metal. Pero si dices que son folk metal, pues tampoco, porque hay otras canciones que tienen más rockerilla. Uh-huh. Entonces pues simplemente hacen lo que a ellos les gusta. Y punto, y a quien le guste Sauron, pues le gusta Sauron. Ya está, y que bueno, cada uno lo que lo etiquete como quiera, pero que no haya peleas por la etiqueta. Es decir, que no, que yo trabajo en un bar y se producen estas peleas. Sí. Es decir, de no, tío, esto es que no es groove, es trans metal de los 90 de no sé qué. Y yo me quedo así pensando, de pues muy bien, hijo. Muy típico, eso es muy típico. Ahí es donde quería yo llegar, ¿no? El tema del conflicto de las etiquetas. Que dices, vamos a ver, ¿qué más te da? Si suena bien y está bonito, ¿qué más da que sea una cosa o que sea otra? Hoy en día creo que no tiene mucho sentido. Antiguamente quizás sí. Y me gusta la historia, me gusta aprender que de dónde viene cada cosa, ¿no? Y sí que me gustan los estilos y cómo suenan diferentes. Pero no sé, hoy en día ya lo veo un poco inútil. Y ahora, ya que estamos metidos en las etiquetas y en los sonidos en general, si ahora mismo tuvierais que recomendar una banda, ¿cuál sería? Pues yo recomendaría seguramente una española, porque me encantan las bandas españolas que cantan además en castellano. Yo, muy fan. Todas las bandas que cantan en castellano las recomiendo. Y voy a recomendar una que ya es famosa o que ya es conocida, digamos, pero que creo que no se le da el valor que realmente tiene. Y es Ópera Magna. A mí me gusta mucho. Y me gusta mucho la voz de Broseta. De hecho, colaboró con nosotros en Falsa Calidad y fue increíble. ¿Y tú, José? Pues bueno, yo te voy a decir dos españolas y dos internacionales. Toma ya. Hala, no una, cuatro. Venga. Por ejemplo, españolas te diré Mercury Rest y Wish Tower. También, sí. Y luego, pues, internacionales, Heavenly, que son de Francia, y Aria de Rusia. Y ya que habéis recomendado estas bandas, ¿es lo que vosotros soléis escuchar en vuestros auriculares cuando vais por la calle o cuando hacéis vuestro día a día? Bueno. Yo sí. O sea, yo siempre, forever, heavy metal en español, porque me encanta. A mí también. Ahí te apoyo. Yo me encanta, yo soy súper fan de ella. De escuchar heavy metal en español y Camela. Bueno. Bueno, pero Camela. Que sí, hombre, que es power metal ahí. Le pone guitarra y batería y bueno, puede colar por power metal. Pues no sé si habéis oído o visto la colaboración de Camela con Peina Zahara. Peina Zahara. Sí. ¿Y tú, José, es lo que sueles escuchar, lo que has recomendado? Sí, a ver, escucho esas bandas, aparte escucho mucho Rayos, escucho la Statu. Sí, bueno, esto. Hombre, una cosa os voy a decir, es muy importante a la hora de hacer música tener referencias de todos los estilos. Claro que sí. Que esto, hay muchos músicos que se cierran a ello y es muy importante tener referencias de todos los estilos para poder hacer música. Es que esto, igual que cualquier arte. Hasta country, escucho. Sí, sí, o sea, pues no hay que cerrarse. La música es un arte y hay que abrir la mente un poco, ¿no? Y decir, porque hay gente que yo entiendo que algo no te pueda gustar. Por ejemplo, a mí, yo que sé, el black metal marrano, pues no me gusta. Pero no me he cerrado a escucharlo. Lo he escuchado y después he decidido que no me gusta. Me ha gustado el concepto de black metal marrano. Ah, sí, bueno. Pero no me quedo aquí, que nadie se sienta ofendido, porque sí hay bandas de black metal que me gustan, pero lo que no me gusta es que detrás de la banda hay un sonido que suene como... Sí. Hay un meme por ahí que es muy gracioso, que sale como un estudio profesional, ¿no? Un estudio amateur, y luego sale como una grabadora de estas, como si fuera de los niños pequeños, y pone un estudio de grabación para black metal. José, los de black metal te van a comer. Ah, pero os van a pegar. O sea, que hay muchos que lo dicen. Yo quiero que suene sucio. Sí, es verdad. Hay gente que le gusta. Violento, marrano. Sí, eso es cierto, el sonido sucio. A mí tampoco me gusta, ¿eh? Yo, pues, soy al revés. A mí me gusta, por ejemplo, el thrash metal que escucho. Es un thrash metal que está limpio, que está muy bien producido. Como bandas como Havoc. Y por ejemplo, Angelus Apatrida. Pues, ¿qué os parece? Porque nos hemos comido el tiempo, o sea, esto ha pasado volando. ¿Qué os parece si ponemos el último tema y luego ya os hago la última pregunta y dejo que os despidáis y digáis lo que os apetezca? El último tema es La Cuenta Atrás, que ya habéis hablado de él. Ya sabemos por qué lo vamos a poner, porque es el mejor. Porque los dos la habéis elegido como el mejor. Así que nada, vamos a escucharlo, a ver la gente qué le parece, si lo disfruta igual que vosotros. Y ahora enseguida vamos con la última parte. Otra voz que se esfumó. Dónde me Pues ya hemos llegado al final del programa, nos hemos comido el tiempo, no sé cómo habéis, cómo lo veis, cómo habéis estado. Muy bien, súper cómodo, hemos estado cómodos, naturales, a gusto. Una última pregunta, así como reflexión final o bueno, un poco para ubicarnos en el momento en el que estamos viviendo. ¿Cómo creéis vosotros que va a afectar todo esto al tema? Porque una de las cosas que se han dicho mucho es que la gente iba a tener miedo, o sea, que iba a ser difícil que la economía se reactivara, el tema de bares, que la gente iba a tener miedo de ir, pero es que está pasando todo lo contrario, o sea, la gente está yendo a mansalva. Entonces, ¿cómo veis vosotros, cómo creéis que va a afectar esto? ¿Va a pasar lo mismo en el tema musical? ¿Cómo lo veis? A ver, yo creo que va a afectar muchísimo a nivel... entre personas, ¿no? Las relaciones entre personas van a cambiar porque va a haber mucha gente que va a ir con miedo a relacionarse así. Es que cuando te veas, ¿qué haces, no? Te da un abrazo, te da un beso, ya tienes miedo, ya no sabes si yo qué sé, te pasan mil cosas por la cabeza y creo que nos va a afectar mucho como sociedad. Y luego, como tú dices, también habrá parte de gente que, como borregos, irá a juntarse a todos los sitios, está claro, pero también habrá gente que esté muy afectada mentalmente y que no solo afecta a la salud, sino que llevamos días y días y días encerrados. Que yo, cuando vi a José, dije, Dios mío, estoy viendo una persona. Y es que yo no sé, te sobrecoge un poco y dices, Dios, gente que habla, que... Sí. Te sorprenden, no sé, no es una pantalla de teléfono, ¿sabes? Entonces, va a afectar mucho y es una pena porque yo soy muy cariñosa. te entiendo muy mucho el tema este que comentas de las pantallas y tal, porque hay gente que lo está llevando de maravilla por el simple hecho de tener una pantalla, y yo no lo entiendo, porque digo, es que a mí la pantalla no me sirve, puedo hablar contigo cada día por la pantalla, pero si no te puedo ver, o sea, la presencia, sí. Tocar, el no sé, es como que no es lo mismo, ¿no? Y hay mucha gente que lo está llevando de maravilla porque las pantallas les encantan, les va bien con eso, y es como, no lo entiendo. Pues yo tampoco, yo me siento sola. Por favor, de aquí hago un llamamiento a que me dejen salir. Que me dejen salir. Esperemos que podáis pasar a la fase 1 y por lo menos ya se nota. Yo, de hecho, el otro día estuve por primera vez en 2 meses paseando por un bazar chino y dije, oh my god. ¡Un chino! O sea que... yo espero que os dejen salir. Bueno, que os dejen, a ver qué pasa, ¿no? Es que claro, también hay que ir con cuidado con lo que digan, ¿no? Dependiendo de cómo esté por allí los contagios y demás. Aquí afortunadamente no hay, así que cabe la posibilidad de que salgáis. De que paséis de fase. Esto ya es como el gran hermano. Pasamos de fase. Bueno, pues como he dicho, nos hemos comido el tiempo. Ha llegado el momento de despedirse. Y como siempre hago, os dejo que primero dejo que os despidáis vosotros, que digáis lo que queráis a la gente, cómo seguiros, dónde os puedo escuchar, etcétera, etcétera, o lo que queráis. Y luego ya me despido yo. Así que venga, os dejo a la audiencia para vosotros. A la aula. Os pueden seguirnos en Facebook, en Instagram, en Bandcamp, también en Spotify, en Twitter. Eso es lo más principal. Y luego, pues, visitar el canal de YouTube. En todas, como Nice Upload, ¿eh? Sí, no hay complicaciones. No hay complicaciones. Uh-huh. Y visitar el canal de YouTube y ver los videoclips, que tenemos unos cuantos, y algún que otro making of, vídeo, resumen de la gira, etcétera. Uh-huh. Y nada, pues que ha sido un placer muy grande estar aquí y estar contigo, que nos lo hemos pasado súper bien y que ha sido una entrevista muy entretenida. Hay algunas que son aburridas, hay que decirlo. Sí, eso suele pasar. Pero esta por lo menos ha sido, nos hemos reído, nos hemos divertido, hemos hablado de cosas importantes. Y no tan importantes. Y no tan importantes. Como los novios, chicos, tened cuidado. Bueno, pues muchas gracias por vuestras palabras. También ha sido un placer que estuvierais aquí esta tarde. Y nada, para la gente que estáis ahí, muchas gracias por habernos escuchado, ya sea desde el principio, desde el medio o desde el final del programa. Y ya sea desde Asalto Mata Radio Rock, ya sabéis, los domingos a las 5:30 de la tarde, los lunes en Front Row Radio a las 2 de la tarde, hora de México, y 9 de la noche, hora española, o en nuestro podcast en Mixcloud. Y como siempre digo, mucho metal, gente.